Los canallas viven mucho, pero algún día se mueren. Con estos versos del poema A la muerte de un canalla, por la muerte de Pinochet, especialmente de Mario Benedetti, comienza este domingo 10 de junio de 2012 la enredadera de Radio Topo. Buenas noches. Buenas noches. Aquí comienza La Enredadera. Estás escuchando Radio Topo 101.8 de la FM Zaragozana. También puedes escucharnos a través del transistor, o a través de nuestro ordenador. El blog es laenredadera.noblezabaturra.org, donde solemos poner la enredadera cada lunes, y de ahí nos llevan a las diferentes radios libres: Radio Chicharra, Radio Contrabanda, Radio Activa, Radio Chabolo y alguna más que nos emiten pues cuando quieren. En todo caso, si estás escuchándonos en vivo y en directo, tenemos por delante 2 horas de emisión y te puedes dirigir a nosotras a través del número de teléfono 976 29 13 98. Ya sabes que estamos inmersas en nuestro duodécimo aniversario. Fue un viernes 16 de junio de 2000 cuando comenzó este programa, La Enredadera, y el próximo viernes 15 de junio lo vamos a celebrar con todas vosotras en un fiestorro que ya estamos ya disfrutando casi previamente. Dibuja la radio a partir de las 5:30 de la tarde en el espacio Triciclo de Zaragoza, en la calle Pedro Liñán, número 8. Os esperamos a todas y todos. Luego os contamos más detalles. Vamos a estar con un montón de dibujantes y el cantautor Diego Escusol. Antes de ello, tenemos aquí a Carmen, a Trini y a Orlando de la asociación Stop Estigma. Antena Dislocada nos va a hablar hoy del suicidio. Y alguna sorpresita más que habrá, más positiva. En la segunda parte de La Enredadera tendremos por aquí a algunos compas del grupo Interlude, que presentan nuevo disco. A la deriva. Una propuesta un poco diferente a lo que nos tenían acostumbrados. Sí, es un cambio de rumbo, tanto musical, también de letras en castellano. Y la verdad, un disco solamente lo hemos escuchado una vez, pero lo queremos degustar con tiento. Y ayer pudimos disfrutar en la Plaza San Bruno del tercer mercado social en Aragón y os hemos traído algunos audios, algunos comentarios de gente que estuvo por allí y otras cosas. Sí, bueno, básicamente escucharemos a Ana de Base Digital, Angelina, Estere, Ana y Magda de Consolida Oliver y del Parque Oliver, a Arturo y Arnao de la Ciudad de las Bicis, a Budi de Simbiosis, a Cruz del Taller de Mosaicos, a Elisa y a Chus de Atelier de Ideas e Idema, a Fernando, Sonia y Estralicia de Suralia, Comercio Justo, a Isa de Dos Avía, a Joaquín y Peque de Germinal, a José Manuel y Joaquín de La Veloz, a Julio de la Factoría de Renovables, a María de Virosta, a María y Marina de Tiebel, a Marta de Yacarandar, a Paco de Amay, a Paloma de COP57, a Pepa y Nacho de la Biblioteca y Ecologistas en Acción, a Pito y Lourdes de Desmontando la Pili, a Rafa, Chus y Mariajo de Mundo Imaginado, a Rosa de 2+2, a Susana del Mercado Social y una sorpresa. Como siempre, os daremos buena cuenta de todas las convocatorias, de todas las sugerencias para esta próxima semana. Ya os anunciamos, el 15 viernes nos vemos todas en Triciclo y el próximo domingo emisión especial de La Enredadera. De momento, os podemos anunciar la actuación en vivo de un nuevo grupo, Rodrigo de La Locura de Mabuse, en este caso Rodrigo y los compayos, que se ha enredado con Daniel Rabanaque. Es poesía flamenco con varias chicas y alguno de los combáis, Tela Marinera, que van a venir aquí a presentar sus canciones y la semana siguiente en vivo ya fuera de la emisora. Es posible que haya una sintonía en vivo de La Enredadera y además radionovela interactiva especial 12 años de La Enredadera. Eso de momento lo que tenemos confirmado. Así que sin más, ponte cómoda que empezamos. En Aragón se suicidan 100 personas al año. En España se suicidan 3.285 personas al año. En Europa se suicidan 58.000 personas al año. En el mundo se suicidan 1 millón de personas al año, o lo que es lo mismo, se suicida una persona cada 40 segundos. Thank you. Hola, buenas noches. Aquí estamos Carmen Lafuente y Augus. Y venimos a hablar del suicidio. Yo, bueno, y Orlando. Sí, no se me olvidaba. La tasa de mortalidad por suicidio es 9 veces mayor que la población general en el trastorno esquizofrénico. El riesgo se multiplica por 21 en la depresión mayor, por 33 en los trastornos de la alimentación y por 86 en las toxicomanías. Gracias a la vida. Yo me hago 2 preguntas y 2 opiniones personales con respecto a este tema. Soy Carmen. Una es ¿por qué se suicida la gente? He elegido las que yo creía más importantes, pero debe haber muchas más. Se suicida porque se encuentra muy mal en un momento dado por algún problema muy grave y no lo puede resistir. Se suicida porque ha vivido una situación privilegiada y tiene que renunciar a ella y no lo puede soportar. Se suicida, la verdad es que no lo sé, cuando algún hombre comete violencia de género. Se suicida la gente que tiene poco y se ve abocada a no tener nada. Esto está aumentando mucho a raíz de la crisis. Se suicida porque le meten ideas en la cabeza y se las cree para que haga algo malo que para ellos es bueno y que tendrán su premio. Y me refiero a los fundamentalistas que se ponen bombas. Se suicida la gente consciente y responsable porque ha llegado a la conclusión de que no quiere vivir en un mundo que no le gusta y no le hace feliz. Pide el suicidio el enfermo o su familia, quien tiene que vivir de forma vegetal o por medios artificiales. Padre, amigo, hermano, y luz alumbrando la ruta del alma del que estoy amando. Luego otra es opinión sobre el suicidio. Yo opino que cada uno es dueño de hacer con su vida lo que estime conveniente, ya que le pertenece solo a él. Y si lo desea, es quitarse la vida, por la razón que sea, a mí me parece muy bien y respetable. Lo que me da pena es que para una vida que vivimos y que la tendríamos que vivir felizmente y en una sociedad justa y buena, haya gente que por no verla o porque no sea así, decida quitarse la vida. Ciudades y charcos, playas y desiertos, montañas y llanos, y la casa tuya, tu calle y tu patio. ¿Cuándo se suicida la gente? Se suicida cuando se encuentra muy mal y muy desesperado. Muchos amenazan y lo dicen, otros no lo creen porque se es de la opinión de que cuando alguien lo dice no suele hacerlo, o lo utiliza para llamar la atención, pero para mí esa opinión no es fiable al 100%. Se han dado casos de lo contrario. Que agita su marco cuando miro el fruto del cerebro humano. Opinión de mucha gente sobre el suicidio. Mucha gente, sobre todo influenciado por ideas religiosas o por sus propias opiniones, opina que suicidarse es de cobardes. Y la postura más fácil y cómoda que hay, que lo valiente, duro y difícil es seguir viviendo. Entonces, con estas razones, están reconociendo que esta vida es negativa y asquerosa. Y por eso tienen valor de seguir viviendo. Y yo pienso que el matarse no es de cobardes. Muchas personas no se pueden ni imaginar lo difícil y el valor que hay que tener para quitarse la vida. Y lo digo por experiencia propia, que llevo intentándolo casi toda mi vida. Y me ha dado el llanto, así yo distingo, dicha de quebranto, los dos materiales que forman mi canto. Y por último, yo me pregunto, y digo yo, ¿por qué tenemos que sentirnos obligados a vivir una vida a la fuerza si no nos gusta y somos libres y dueños de nuestra vida? En Aragón se suicidan 100 personas al año. En España se suicidan 3.285 personas al año. En Europa se suicidan 58.000 personas al año. En el mundo se suicidan 1 millón de personas al año, o lo que es lo mismo, se suicida una persona cada 40 segundos. Viene definido el suicidio como la acción voluntaria de acabar con la propia vida. Pero si se dice que es una acción voluntaria, sin embargo, parece darse cuando no hay elección. Y sucede cuando el dolor es mayor que los recursos para afrontarlo. Entonces, de voluntad hay poco en el asunto. Tienen lugar los suicidios durante terribles crisis depresivas del individuo, de manera que su voluntad se ve muy, muy alterada y muy cuestionada. Los hombres consuman el suicidio más frecuentemente que las mujeres, y las mujeres hacen muchas más intentonas. ¿Qué fuerza es esa capaz de imponerse al propio instinto de supervivencia? ¿Es un acto reprobable o es admisible? Para mí, personalmente, es respetable, como todo aquello que cada cual decida hacer con su vida. ¿Por qué siguen siendo tan poco publicadas las estadísticas del suicidio? Si a otras, como los accidentes y demás, les dan tanto bombo y platillo, no estaría mal que esto también se joreara un poco. Hay un profesor de la Universidad de Psicología de Florida que se llama Joyner, que dice que algunas personas creen que quienes cometen suicidio son débiles. Sin embargo, su acto es una cuestión de audacia. Una persona débil no puede hacerlo a no ser que venza su miedo a la propia muerte. Y yo lo he cogido a este individuo porque estoy de acuerdo con ello. Y también quería echar por tierra las teorías estas que hablan de la predisposición genética y hereditaria al suicidio, que estas me las paso por el Arco del Triunfo. La tasa de mortalidad por suicidio es 9 veces mayor que la población general en el trastorno esquizofrénico. El riesgo se multiplica por 21 en la depresión mayor, por 33 en los trastornos de la alimentación y por 86 en las toxicomanías. Si no creyera en la locura. Hoy hablaremos de algo que la verdad me tiene muy preocupado, del suicidio. Es algo que dicen que el que lo hace es un cobarde, pero no lo veo así. El que lo hace, menudas narices que tiene que tener. Antes lo pensaba, no tenía críos, y ahora también lo pienso. Pero creo que no lo haré nunca. Es algo que no me gustaría hablar sobre este tema, porque es un tema que no me ha pasado ni nada. Sigo diciendo que no lo haré porque me veo algo cobarde de hacerlo. Lo haré porque me veo, bueno, lo ha dicho. Primero, que a mis hijas las dejo órfanas, y lo segundo, que no me atrevo. Este tema llevaba tiempo pensándose en el grupo y decidimos hablarlo hoy. A fin de cuentas es un tema muy importante porque se tiene que estar pasando. verdaderamente mal para querer quitarse uno la vida. Algo que cuando algo le supera tanto. Solo espero que ni a mí ni a mis seres queridos les pase algo como esto. Un revoltijo de carne con madera, un instrumento sin mejores pretensiones, de lucecitas montadas para escena. Qué cosa fuera, corazón, qué cosa fuera, qué cosa fuera la masa sin cantera, un testaferro del traidor de los aplausos, un servidor de pasado en copa nueva, un eternizador de dioses del ocaso, júbilo hervido con trapo y lentejuela. Para la fiesta del ciclo vamos a hacer humor, música, tapas y muchas tapas. Este año no nos vamos al cine hasta septiembre, pero queremos anunciarlo y pasarlo bien antes. ¿Antes de qué? Antes de que nos ingresen, no antes, ya el 14 de junio, jueves en la Vía Láctea, a partir de las 7 de la tarde. Esta fiesta va a ser una locura que nos va a llevar a pie al triciclo, al día siguiente a dibujar radio en el 15 aniversario de la verdadera. A continuación voy a decir los que van a actuar en la fiesta. Cristina Járboles, teatro ECRAP. Y rifa de objetos imposibles. Esto va a ser el jueves 14 de junio. 14 de junio. En Vía Láctea, calle Doctor Palomar 25. ¿A partir de qué hora? A partir de las 7 de la tarde. Vale, la fiesta de Estopestigma, ¿no? Sí, que siempre hacéis todos los años, sí. Aunque el ciclo de cine y locura se retrase hasta septiembre. Pero que la cita ya es esta semana, ¿no? El jueves. Pues ya lo sabéis, oyentes. El jueves tenemos una cita para poner caras a estas angustias, Orlandas y Carmenes. Que yo tengo una sorpresa. Escuchar un saludo que nos ha llegado al programa. Y qué alegría que nos hemos encontrado con Sifrido, que muchos lo echáis de menos, de la sección de Antena Dislocada de Stop Estigma, y es que está participando como parte del proyecto del Parque Delicias de Jardineros dentro de la tercera feria del Mercado Social aquí en la Plaza San Bruno de Zaragoza. Y como no, le hemos pedido que nos mande un saludo, ¿no?, a todos los oyentes de La Enredadera que quieren saber qué tal estás. Hola, ¿qué tal estáis, queridos oyentes y queridos espectadores y queridos compañeros? Desde aquí os mando un saludo a todos vosotros, que sepáis que me acuerdo mucho de vosotros y que siempre estaréis conmigo, aunque no esté en presencia, pero en mi mente. Y bueno, un saludo para todos, para Nacho, que está aquí conmigo, para Alejandra, para Trini o Angus, para Carmen, para Orlando, para todos vosotros, igual me dejo a alguien, no lo sé, Jesús Domingo, ¿quién más va? Fósforo Man, para todos mis... Mar. Sí, Mar, pues bueno, para... Sí, pues para todos vosotros un saludo muy, muy fuerte, ¿eh? Y nada, gracias por todo lo que habéis hecho por mí. Y nada, que estaréis siempre conmigo, ¿vale? Y nada, un saludo a todos vosotros. Yo espero que algún día se dé el caso. ¡Volveré! De que vuelva o que os llame por teléfono. Y ya de paso, también me va a dar aquí un saludo a mi hermana María, que es para por la radio. Sí, María. Para... Di algo, por favor. ¿No quieres? ¿Se escapa? Pues ya veis, Sifrido, que nos dijo que nos escucha cada domingo. Un saludo a Sifrido no desde viene? Aquí. Es que no lo entiendo. Vendrá. Yo lo vi claro. Y eso, este jueves nos vemos en Vía Láctea a partir de las 7 de la tarde en la fiesta persona de la gente de Stop Estigma y de Antena Dislocada. Y nos escuchamos dentro de 15 días, ¿no? Aquí en La Enredadera. Ah. Hasta bueno, luego. Adiós. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Los comienzos los hacéis ya perfectos, los finales hay que... Es que no, se me olvidó de despedir, Orlando, tenía que haber despedido el programa. Bien, como os decíamos, como queremos charlar hoy con Interlude, a la deriva, pues bueno, vamos a empezar con el tema que le da título al disco, el tema A la deriva, aquí en exclusiva en La Enredadera, en Radio Topo, y ahora charramos con ellos. A la deriva, Interlude. Thank you. Contrainformación, música, ecologismo, contracultura, humor, amor y respeto. Radio Topo. Topo. Sintonízanos en el 101.8 de la FM. Comienza la mañana, enciendo el transistor, conecto una emisora, muevo mis piernas, buscando diversión. Y aquí seguimos en La Enredadera, en Radio Topo 101.8 del FM y nuestro blog, laenredadera.noblezabaturra.org. Ya son las 9:35 aquí en el subsuelo zaragozano y desde aquí hasta el mundo, hacia el mundo más bien. Y como os decíamos, pues hoy charramos con Interlude, en concreto con Jaime, uno de los 5 miembros, ¿verdad? Que excusamos a los otros 4 que por diferentes razones. Sí, distintas razones, sí. Algunas de que no están aquí físicamente, otras cosas de la vida. Ajá. No han podido venir, pero bueno, como Jaime es el cantante y bueno, pues podemos hablar también de las letras, ¿no? Porque eres una de las personas, sobre todo en el grupo, ¿no? Que te dedicas a escribir los temas, ¿no? Y en parte, pues Interlude pues tiene mucho que decir, ¿no? Sí, con las letras le damos bastante importancia. Pues vamos a aprovechar para charlar con él de A la Deriva, esto que escuchamos. A la Deriva, todavía no tenemos en nuestras manos el CD físico, ya lo tenéis, ¿no? Sí, lo tenemos. Si no, te lo hemos traído por esas otras circunstancias adversas que nos esperaban ahora. A la deriva, vamos a la deriva. Ahora mismo, eso es lo que parece, porque la gente está con la atención concentrada en Eurocopa y cosas así, y cosas tan graves que nos están lloviendo encima, parece que ni afecten. De tan graves, cada día es una noticia peor y peor en el telediario, que lo que parece que vayamos es a la deriva, el no hacer nada. Con horchata en la sangre la mayoría de la gente, esa es la sensación que nos da. Por eso se llama La Deriva, la canción va un poco así, ¿no? De preocuparse del individualismo en el que está concentrado la gente, y es lo que parece que nos lleva la sociedad a la deriva. Este sistema es una gran montaña, ¿no? Que parece inabarcable, ¿no? Y indestructible. Sin embargo, la portada del disco A la Deriva, pues vemos que en esa montaña pues hay una parte que es, digámosla, pues un poco permeable, ¿no? Por así decirlo. No, más que permeable, que parece como una cosa muy sólida, con los principios muy sólidos del sistema y tal, y que en realidad desde sus cimientos va todo a la deriva, o sea, no tiene base, es una cosa que está expuesta, ya no es que sea expuesta a crisis, sino que es una crisis en sí, o sea, es una cosa que desde el primer momento es defectuosa. Bueno, la cosa es que no lo quieras ver, que te concentres en lo tuyo y ya está, ¿no? Pero mirando un poco más allá, desde siempre ha sido así. Empezamos por la portada, porque sí que la podemos ver. Uh-huh. ¿Quién la ha hecho? La portada, pues, a ver, está diseñado por Luis en Estudios Undo. Está maquetado, pero está dibujado, es un dibujo de Yoli, de una amiga nuestra, de Yoli, que ya había nos hecho hizo el anterior. Sí, nos hizo el anterior dibujo del 10.000 años de Bonjons, este, y eso. Nada, bastante contentos con el dibujo. La verdad es que para ser CD, el vinilo saldrá más adelante, porque ahora estamos recopilando sellos para coeditar, pero vamos, ya está hecho, ya solamente tenemos que concretar con la gente. Habéis escuchado la buena pronunciación en francés de Jaime y me da pie a la primera de las cuestiones lógicas, ¿no? Cuando te enfrentas a un disco de Interlude después de 4 años, ¿no? Casi 5, ¿no? Anterior. Menos de 4 en realidad. ¿Cuatro es que años? El otro sí que nos colgamos, pese a que estaba grabado rápido, pero bueno, sí, ha sido un tiempo. Bueno, bastante tiempo, ¿no? Que habéis tocado. Hemos visto, incluso uh-huh. en salas nuevas de Zaragoza, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, una de las primeras novedades es que todos los temas, ¿no? A la deriva son en castellano. Sí, así ¿Habéis es. Abandonado ya la lengua francesa por algún motivo? Pues de momento, a ver, era por hacer cambio, mucha gente lo comentaba y yo también tenía esa opinión, que me gusta que las letras se entiendan, porque las letras en francés también tienen su significado, pero lo que pasa es que luego la gente no las entiende. Te puede quedar muy bien musicalmente, pero para mí la música no es solo el que quede bien y bonito, o sea, es más allá. Entonces, si te estás esforzando en que este proyecto, porque al fin y al cabo ni vives ni nada de ello, te sirve para conocer gente y para transmitir un mensaje. Y si quieres transmitir un mensaje, mejor que sea en la lengua que más gente entienda, al menos la mayoría de nuestro público. ¿Y estas 10 canciones de qué hablan? A la deriva. Estas 10, bueno, son 8. ¿8? Son 8. Sí, como no tengo el CD, las estaba contando así rápido, sí, pero sí. Se me ha colado alguna cuña. Pues son 8, hay una que no tiene letra, pero también la hemos dedicado a un tema, también. Pero, a ver, así por encima, la primera habla de Zaragoza y es un poco amor-odio a nuestra ciudad, de cosas malas que siempre hemos visto desde el ayuntamiento, a cómo están las capas de la sociedad tan militarizada, más de la mitad del terreno de este municipio es terreno militar, y es algo realmente que nos revuelve las tripas. Y luego, por otro lado, hay mucho movimiento social en el que nos hemos criado, y centros sociales y todo, y eso es un poco un guiño a ese resto de gente. Es lo bueno y lo malo. Es un poco la sensación nuestra hacia Zaragoza. Ese es Entre aires de grandeza, Entre aires, ¿no? De grandeza. Luego la escucharemos un poquito de fondo, sí. Luego está Olvido, que es una canción que habla de mi memoria histórica y todos proyectos que no pudieron ser, pues porque fueron mutilados por distintos actos violentos o por dictaduras o golpes de Estado, etcétera. No solo habla de la memoria histórica aquí en España, que por supuesto, sino también de Latinoamérica o Asia o distintos lugares del mundo, que está ese hueco, ese vacío está en la historia porque está contada por los vencedores. Esta sería, pues eso, Olvido. Olvido, que luego la escucharemos, ¿vale? Vamos a aprovechar para hacer la entrevista a Jaime todo seguido, porque Ajá. por motivos personales pues se tiene que ir pronto, pero luego escucharemos Olvido y escucharemos también Ecos del Norte, ¿verdad? Que son un poco las que sí. las que te apeteció a ti que pongamos. Sí, por ejemplo. Ecos del Norte, por ejemplo, ¿por qué? Ecos del Norte porque es realmente una cosa muy actual. Lleva siendo actual desde que existe el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional y todo ese tipo de préstamos que hipotecan el futuro de países, porque se presta a un dirigente sin consultar ni a nadie, ni se sabe muy bien, y con ciertas condiciones que siempre lo que hacen es poner un pie al cuello del pueblo y le hace perder soberanía. Al fin y al cabo, eso lleva pasando muchísimo tiempo en Latinoamérica, en Asia, en África, en todos lados, porque se le presta dinero que luego se dilapida, nunca llega donde tiene que llegar, pero la deuda sí que llega. O sea, la deuda sí que está y sí que permanece durante siglos. Se refinancia la deuda, se vuelve a pagar, y eso que lo hemos visto siempre antes en países bananeros, pues resulta que, o sea, bananeros. Sí, para nosotros, desde esta perspectiva. Quiero decir, como se hablaba de países bananeros, con esa deuda se ha empezado a ver que está pasando aquí en Europa, se está desmontando el estado del bienestar aquí. Y claro, ahora ya nos toca, ya no es que veas las barbas del vecino cortar, ahora ya las tenemos ahí bien cortadas, o sea, ya las tenemos encima la tijera y eso es. Ahora ya nos toca los recortes. Esta está escrita hace más tiempo, no se sabía que nos iban a rescatar aquí. Tal cual, ¿no? Pero vamos, es de rabiosa actualidad porque está ahora mismo con el tema de Bankia y toda esa mala gestión y cómo todos los eufemismos utilizados para no llamarlo como se tiene que llamar. Pero bueno, ahí tenemos ahí hipoteca para décadas. Tenemos Viernes de Nakba, que lógicamente nos lleva a la lucha del pueblo palestino, ¿no? Así es. Sí, esta es una canción pues denunciando el Estado sionista, básicamente, ¿no? Sin medias tintas. No es que hable de relajar, no, habla directamente del Estado sionista. Es una cosa que es un invento que no debería de existir, es la causa del conflicto. O sea, no hay otra cosa. Es Estado que además se expande cada vez más sin respetar nunca ningún organismo internacional, porque están respaldados por un gran hermano mayor que les permite hacer lo que les dé la gana. Luego, la que es instrumental es la de Wounded Knee 1890. ¿Por qué este título? Ese título es porque al final metimos bueno, nos recordaba bastante a tipo, la canción es instrumental, pero recordaba bastante como si fuera un western, un poco. Bueno, y la idea que estuvimos para darle el contenido, metimos ahí un cántico de un indígena de un indio de América del Norte, en realidad creo que era un arapajo en uh-huh. este caso. Y yo había estado leyendo este año un libro muy interesante de Dee Brown que se llama Entierre mi corazón en Wounded Knee, y habla de toda la lucha de los indígenas latinoamericanos, de todo cómo han sido sus victorias y más que nada sus derrotas, cómo se les ha engañado, cómo se les ha expoliado, y ahora tenéis esta reserva y ahora es más pequeña y ahora os tenéis que ir aquí y si no, bueno, todo así. Uh-huh. Y Wounded Knee es una de las masacres, una de las últimas, y entonces era en memoria. Y tenemos también La senda del esclavo, ¿no? Sí, La senda del esclavo es un poco el día a día común de cómo es en este sistema de un ciudadano de a pie, o sea, que puede ser más bien de vacas gordas, ¿eh? Esto de vacas gordas, en vacas flacas es igual, o sea, que te ciegas en tu consumo y en tu poquito a poco, cómo puedas gastar y tal, bueno, es cómo te atrapa las golosinas del mercado. Bueno, como os decíamos, luego escucharemos las canciones. Ahora ya pondría alguna, pero que vamos a aprovechar por aprovechar la conversación con Jaime, ¿no? Para conocer un poquito más del proceso un poco de este disco A la deriva de Interlude que os estamos presentando en La Enredadera. Las letras un poco las hacéis, bueno, en el grupo ya sabemos que estáis Jesús, Gerardo, Lorenzo, Santi y tú, ¿no? Sois sí. Santi y tú un poco los que os habéis dedicado más a lo que son sí. las letras, ¿no? Sí, había... A ver, yo tenía ya temáticas más o menos para todas las letras, pero ha sido un proceso más largo que en otros discos, porque otros discos hemos teníamos una semana fuera de la ciudad y en esa semana llegabas y lo hacías, no había momento de cambiar. Y en esta hemos podido dar muchas más vueltas, cosas que no nos convencían porque ha habido un cambio en la voz, en melodías de voz, en todo. Al cambiar ya no hacer francés y querer hacerlo un poco distinto, le hemos sacado más brillo, más trabajo. Y tanto al contenido como a melodías, pues sí, me ha echado una mano Santi, una mano bastante importante. Y pese a que había ya un núcleo de lo que se quería hablar y cómo estaba enfocado, siempre ayuda al estar con otra persona, el debatir, hablar de un tema. Siempre le sacas más partido y más ideas, ¿no? Que siempre piensan más dos que uno. Y sobre todo al hablarlo, esas dos personas, sale a la luz más cosas. Siempre es mejor, ¿no? Que es un poco, Jaime, lo hacéis también, Pepa y tú en Criatura, ¿no? Un poco ese proceso creativo, sí, por lo menos a dos bandas. Y si alguno más aporta, pues bienvenido eso sea, es, ¿no? Sí, que los dos también podemos tener el núcleo de la canción uno y el otro. Y a lo mejor la otra persona que no ha hecho la mayoría de la letra en ese caso da un punto de vista que enriquece o... Uh-huh. O lo que sea, una cosa que... Oye, esto aquí no se entiende, tal y como lo estás diciendo no se entiende. Entonces se le da la vuelta para que se entienda lo que quieres transmitir. Bueno, Jaime, lo sabéis muchos, es cantante de Interlude en solitario y cantante junto con Pepa también de Criatura, otra banda zaragozana, pues que ponemos aquí muchísimas veces. Y bueno, vamos a continuar un poco con el disco A la Deriva de Interlude. Has mencionado el tema de la voz, ¿no? Yo creo que, bueno, yo ya te digo, lo estoy escuchando por segunda vez, así un poco de fondo, uh-huh. Pero sí que destaca mucho, pues eso, las melodías, las distorsiones, ¿no? Habéis utilizado, pues, técnica, ¿no? También, ¿no? De microfonía, un poco, sí, ¿no? Sí, sí. ¿Cómo ha sido esto para ti? Hombre, pues ha sido al principio sudar sangre y luego divertido. O sea, en realidad, luego ha sido divertido en el proceso de la mezcla, es cuando le hemos metido más efectos. Que luego... Ya he conseguido el material suficiente para poder aplicarlo en directo, para poder hacer una cosa similar o... ¿Con pedales o qué? Sí, con pedales para poder hacer... Porque no solo es distorsión, la distorsión sí que está grabada, pero luego no da el resultado en directo, porque acopla demasiado. Entonces he intentado hacer... Hay otros efectos de delays o más reverbs o más... Depende de la canción, tiene más eco o menos. ¿Y en este caso es más cosa tuya como cantante que querías aportar eso, el grupo, o ha tenido que ver un poco el productor? ¿En este caso habéis vuelto con Carlos Osinaga o no? No, grabamos con Carlos Osinaga en Bomberenea, en Tolosa, y después fuimos a mezclar a Subiza, a los estudios Montreal con Chap, que habíamos estado, grabamos el primer single allí ya, y nos llevamos muy bien con él y como productor nos gusta mucho el trabajo que hace. Siempre aporta, pues a lo mejor este teclado aquí, este no sé qué, te aporta ideas. Cuando estás discutiendo hace bien de árbitro, no sabe manejar, que no es fácil manejarnos a los cinco, uh-huh. Bastante difícil. Y ahí pues él mete el toque de gusto y sobre todo sabe cómo hacerlo. Y muchas cosas de las que ha hecho en voz, o sea, algunas las habíamos pedido, pero otras ha dicho, y si metemos esto aquí, y luego nos ha gustado el resultado. Otras no, y se lo dices, ¿no? Pero muchas de las que se han quedado son una aportación suya. Y a partir de la formación de dos guitarras, bajo, batería, voz, ¿habéis metido algo más? ¿Cómo? ¿Has mencionado teclados? Sí, algún teclado hay siempre, o sea, alguna cosa. Siempre hay algún relleno de algún ambiente al principio, alguna cosilla así. Ahora vamos a intentar hacer, a ver qué resultado nos da para el concierto de presentación de A la Deriva, que es el viernes 15, viernes que viene en la Sala López, junto a Camille, otro grupo de Zaragoza. Pues ahí es la presentación con CD y ahí estamos intentando hacer... un poco todos los ambientes que hay, a ver qué tal sale, porque con el órgano no siempre va a ser así, pero por lo menos para esta vez que lo tenemos más tiempo para prepararlo así, uh-huh. Sí que vamos a intentar que sea. Bueno, importante, ya lo sabéis, el viernes 15 en la Sala López, ahí en el Paso del Puente de Piedra, pues tenéis a Camille, que es una banda que yo no conozco. Bueno, ya tenéis otra oportunidad más para escucharla. La verdad que este viernes nosotros no podremos ir por la fiesta que tenemos, pero invitaros a que por la noche vayáis a descubrir en directo este A la Deriva de Interlude. ¿Lo vais a mover en más fechas en otros sitios? Sí, ya hemos venido tocando algunas fechas, lo que pasa que no estaba presentando oficialmente. Bueno, pero hemos ido tocando últimamente, sí que hemos tenido el CD. Y ahora, si esta semana que entra es el viernes 15, la siguiente vamos a hacer unas fechas por Andalucía. ¿Hasta Andalucía os vais? Sí, vamos a Andalucía. En un principio tocamos el jueves 21 en Marinaleda, en la Sala Palo Palo. Luego en el viernes 22 en Cádiz, en la Sala Supersonic. Y en Málaga, el día siguiente, el sábado 23, en la Sala Velvet. Bueno, ¿habéis ido alguna vez tan abajo? Sí, hemos ido. ¿Y qué tal? Hace mucho tiempo. Pues futuro incierto, no se sabe, porque te puede tocar que toques o que no, porque hasta el último momento no se sabe, la verdad. Esa es mi experiencia hasta ahora, tanto con Criatura como con Interlude. que hay conciertos que se caen o vete a saber. ¿Os da la impresión, Jaime, de que os ha salido un disco un poco más accesible a otras orejas? Yo creo que sí. A mi madre le parecerá que sigo gritando igual, le parecerá ruido, pero a mí me parece bastante más audible para público en general. Lo que pasa que, pese a que hay más ambientes y todo y parece que sea más cantado, la fuerza sigue estando mucha en la, radica en la letra, el mensaje, porque no hay ninguna media tinta. Entonces está, o sea, aunque esté melodioso y tal, yo creo que eso cambia, no es nada popero por cómo es la temática. Eso y por último, bueno, ya sabéis que con la entrada del concierto el próximo viernes en la López te regalarán el CD. ¿Cuánto vale la entrada? 8 euros. 8 euros. Con el CD. Lo habéis editado con Mago Fermín. Eso es. A quien he estado varias veces en la enredadera, magofermín.org, para enteraros de este colectivo de creación antagonista, música libre y demás. Y bueno, ¿dónde podremos comprar el disco? Si hay gente que no puede ir el viernes, ¿hay formas de escucharlo ya? Sí, en un principio el disco a partir del viernes estará colgado en Jamendo, como está el resto de nuestras ediciones, también de Criatura. Pues está todo lo de Interlude y de Criatura, lo podéis descargar ahí, o sea, escuchar o descargar libre, porque es una página con licencias Creative Commons y puedes descargar todo lo que quieras sin problema alguno y compartirlo con quien tú quieras. Mientras no se saque un beneficio de allí, un beneficio económico, se puede compartir o hacer lo que utilizarlo para lo que se quiera. Y eso estará en Jamendo, también se podrá comprar a través de Mago Fermín. Y si no, pues contactando con Interlude, que tenemos distintos, para si alguien quiere contactar, tenemos correos que es theinterludeband@gmail.com o lo mismo, o sea, buscando así en redes sociales, que no voy a hacer publicidad ahora mismo de esas redes sociales, pero es evidente cuáles eran, pero es bastante pues, fácil de encontrar. Jaime, me debes un disco de Interlude, sí, para poder escuchar en casa, pero bueno, de momento pues yo sí que lo tengo, aunque sea en formato USB, en formato, no sé si es MP3, me imagino que sí. Pero bueno, el caso, que lo vamos a escuchar ahora. Le despedimos ya, Jaime, porque, bueno, en fin, que se tiene que ir por temas personales a currar, vamos, a trabajar. Y como él nos ha dicho, pues hoy escucharemos al menos Olvido, Ecos del Norte, y a mí la verdad me apetece escuchar la de Zaragoza también, que esa canción es la de Entre Eres del Grandeza, que a ver si nos da tiempo al final del programa, porque no me quedé en la primera escucha con la letra, y bueno, por curiosidad, ¿no? Esas referencias que nos has dicho a nuestra ciudad odiada y amada. Y nada, Jaime, mucha suerte, y espero que más allá de esta a la deriva, pues podamos tumbar esa montaña a ver si es y navegar por esos ríos, ¿no?, de alternativas. Muy bien, pues nada, muchas gracias. Venga, gracias, Jaime. Y como os decíamos, os dejamos para empezar de A la Deriva de Interlude con Ecos del Norte, sobre la deuda que nos quieren hacer pagar, 100.000 millones de euros. Tú has pagado 2.200. ¿Tú? ¿Quién? ¿Yo? Si no eres tú, ¿quién? Anda, acércate. ¿Ahora? Si no es ahora, ¿cuándo? Tertulias, entrevistas, antena dislocada, otras culturas, mírate compa, la calle está llena las de pistoleros, las tapatistas no están solas, cuando las guitarras dominaban la crítica tierra, crítica social, el aragonés lleve en vivo, sugerencias, podemos vivir sin capitalismo, Gitan Hathor, humor, los vinilos que me enredan. Todos los domingos de 9 a 11 de la noche en la enredadera de Radio Topo 101.8 de la FM. Ah, y también en la enredadera.noblezabaturra.org. Muy bien, Maño, vamos avanzando. Y en esta segunda parte de la enredadera os queríamos dar buena cuenta de todo lo que va a suceder, o esperamos que suceda, el próximo viernes día 15 en Triciclo, que celebramos los 12 años de la enredadera. Queremos llevar el coche de nada. Esto que estáis escuchando es Diego Escusol, que actuará a las 9. Cante Carla Bruni, que el cas limón ahora lo pongan sin gas. Tenemos una tarde completita de actividades, todo en Triciclo, en la calle Pedro Liñán, número 8, si no habéis estado nunca, es una paralela a San Vicente de Paúl, más o menos a la altura de la Pantera Rosa y de la Plaza de Aso, aproximadamente en el barrio de la Madalena de Zaragoza. ¿Cómo podía comer lechuga con tomate? A las 5:30 prepararemos un espacio infantil para pintar. Además habrá merendola, pues lo típico, sándwiches de nocilla. Pero de comercio justo la nocilla, ¿eh? Por supuesto. Y también habrá música, pues, más destinada a este público. Habrá, pues eso, música para los pequeños y las pequeñas que queréis venir con vuestras mamás y papás. Y lo que os pondremos, pues será, pues eso, papelitos, pinturas, plastidecores y tal, para que pintéis. Y si os inspira la radio, pues que hagáis algún dibujo sobre la radio y lo metamos en el fanzine Dibuja la Radio. Trabaja sin descansar. Todos queremos tener 1200 canales. A partir de las 7 tendremos una charradica sobre tebeos. Para esta charradica, preparaos porque tenemos a grandes dibujantes venidos de distintos puntos del estado. Efectivamente, desde Madrid traemos a Miguel Brieva, sevillano de origen, que presentará Memorias de la Tierra, el que nos parece, pues bueno, uno de los mejores libros ilustrados, uno de los mejores tebeos de este año sobre ecologismo social, un poco recogiendo el legado de Ramón Fernández Durán, de la gente de Ecologistas en Acción, un libro que nos parece imprescindible, que por cierto ya lo podéis comprar en la Pantera Rosa librería, que nos acompañará en la fiesta, ofreciendo un poco los libros para que los podáis comprar. Ya sabéis que Miguel Brieva ha editado anteriormente pues un montón de fanzines, dinero, luego editados en libros, la enciclopedia Clismón y otros libros súper interesantes. Y también con Miguel Brieva llegará Isa. Isa es Isabel Vázquez, quizás menos conocida como tal, pero seguro que si alguna vez habéis leído Diagonal, este periódico de actualidad crítica, es la persona que ilustra sobre todo las páginas de opinión, ¿no? La parte del fondo, que creo que se llama En la Plaza, en la cual pues cada persona pues vierte un poco su opinión sobre temas concretos, discursos anticapitalistas de la izquierda revolucionaria. Pues bueno, Isa, que a nosotros, a mí personalmente me encanta, la conocí en el homenaje a Ramón Fernández Durán precisamente hace un año en Sierra Pellegrina, me cayó genial, le hemos invitado y aún estando gestando va a venir porque le apetece un montón y vamos a estar con ella pues un poco charrando, ¿no?, de cuál es su proceso creativo, de cómo afronta esos textos y luego saca viñetas tan mordaces y tan acertadas. Y la verdad es que bueno, me parece una combinación con Miguel Brieva buenísima. Pero es que no solamente vamos a estar con estas dos dibujantes, también tendremos a gente más de la tierra. Estaremos con Azagra y con Revuelta. Si los conocéis, bueno, que seguro que los conocéis todo el mundo, dibujos de estos de toda la vida, de los que si comprabais revistas de estas del jueves y demás, pues seguro que los conocéis, el partido de la gente del bar y demás, todos esos dibujos. Y no solamente eso, porque por ejemplo Azagra presentó hace recientemente Historias de Paletonia, ¿no?, con una recopilación de textos publicados hace pues varias décadas, ¿no?, en Andalán, por José Antonio Labordeta, que es súper chulo también, porque Azagra viene de esa época. Revuelta, aparte de su compañera, ya sabéis que es la persona que le llena de colores los dibujos, ¿no?, y le preguntaremos también por un poco pues cómo hacen este tándem. Y bueno, decir que son de la tierra pero viven en Cataluña, o sea que uh-huh. Realmente también vienen de propio y se lo agradecemos muchísimo, que también les apetece especialmente, alguna vez han estado aquí en La Enredadera, en Radio Topo, y como no, pues gracias a Xcar, a Pum, la gente de Mala Vida, no sé quiénes vendrán, me parece que García Nieto viene también, nos ha dicho por ahí, por las redes sociales. Y bueno, pues la gente de Mala Vida, pues para aportar un poco su visión monigotera, ¿no? Y totalmente irreverente y transgresora, ¿no? Del dibujo. Sí, y suponemos que también traerán sus TVOs para que, si los queréis adquirir, pues que no tenéis ningún problema en tenerlos. Pero si no pagan ellos, el gobierno le rescata. Esta canción de Diego Escusol, bueno, totalmente unida a la anterior de Ecos del Norte, de Interlude, y ahora me pides el voto, sobre los temas del rescate. Luego hablaremos de los 100.000 millones de euros que han insuflado a los bancos desde ayer. Impresionante la que está cayendo, ¿eh? Aquí no lo diremos, pero estamos como para cortar cabezas, ¿eh? Me marcho a Alemania. Aquí no me han de contratar. ¿Y qué formato va a tener esta fiesta? Pues bueno, a partir de las 7 empezaremos a charlar con estos dibujantes y lo que dé. Más o menos calculamos que a partir de las 9, Diego Escusol, como va acompañado simplemente de su guitarra, pues estará preparado para ofrecernos estas canciones y otras que tiene nuevas. Os lo recomendamos, es un tío súper majo y sus bolos merecen muchísimo la pena. Todo, entrada libre, gratuita, hasta llenar el aforo, porque me parece que se va a llenar, la verdad. Y por parte de La Enredadera, pues nada, prepararemos algo de picoteo, algún bocata por si queréis merendar o cenar con nosotras, alguna cerveza, limonada, sangría, algún refresco. Y bueno, eso claro, eso no es gratis, eso cada uno que pague para autogestionar la fiesta, nada, los carteles y los viajes de nuestros amigos. Y luego pondremos algo de música pues hasta las 11 o por ahí más o menos, ¿no? Que al día siguiente hay que madrugar. Y además que tenemos vecinas. Y bueno, decir que la manera de colaborar con La Enredadera, aparte de venir, es aportando tu dibujo. Ya sabéis que estamos lanzando la propuesta Dibuja la Radio para hacer un fanzine con todos los dibujos que nos lleguen. ¿Esta propuesta qué quiere decir? Que con lo que se os ocurra, bien sea una fotografía, un collage, pintar con pinturitas, pintar con acuarelas, pintar al óleo, yo qué sé, lo que se os ocurra, nos lo mandáis, y todo lo que se os ocurra en torno a la radio. No tiene por qué ser en torno a La Enredadera, no tiene por qué ser en torno a Radio Topo, sino lo que se inspire el mundo de la radio. Todos esos dibujos, bien, nos los podéis enviar a través del correo electrónico laenredadera@no50.org, al apartado de correos 6032 50.080 de Zaragoza. En este sentido, tened en cuenta que queda una semanica, ¿vale? Que luego los chicos que van a por el correo, pues bueno, que no van a estar pendientes todos los días. Y luego, si no, pues podéis quedar con nosotros y dárnoslo en mano. También lo podéis traer el mismo viernes. O pintarlo allí mismo. Porque igual también en ese momento os inspiráis más. Eso es, de momento ya hemos recibido pues dibujos de Melgares, de Miguel Brieva, de Xcar, Carlos de Malavida, que nos ha hecho el cartel además de la fiesta, y encima nos ha repartido todos los monigotes en sucesivos carteles que estamos publicando en nuestro blog, laenredadera.noblezabaturra.org. Patti ha hecho un collage, nos ha llegado también desde Burgos unas postales de Daniel, también Rubén. No sé, me dejó gente, pero bueno, nos han llegado de Santi Blasco y alguno más, pero bueno, que han llegado ya unos cuantos y esperamos recibir muchos más de aquí al viernes 15. No nos cortéis y dibuja la radio. Con botín, en lugar de alpargata, podré cenar con botín. Y deciros que esta actividad, Dibuja la Radio, celebra los 12 años de La Enredadera con nosotras, es la primera de la Semana Cultural de la Magdalena, que luego os hablaremos de ella en sugerencias. Impresionante programa para época de crisis. Lo mejor que podemos hacer es juntarnos en actividades libres, gratuitas y colectivas, y el barrio La Magdalena ha demostrado que juntas se pueden hacer un montón de cosas, y la verdad que estamos muy orgullosas de formar parte de semejante propuesta. 10 días llenitas de actividades, y decir que la actividad de La Enredadera no es la única que vamos a organizar, porque el próximo domingo 17 de junio vamos a celebrar una Enredadera especial desde aquí, desde el 101.8 de la FM de Zaragoza, desde Radio Topo, con la actuación y presentación de la música en vivo de Rodrigo y los Compayos, el nuevo proyecto de Rodrigo, de La Locura de Mabús, con la poesía de Daniel Rabanaque, con músicos de los Combais, chicas, bueno, en fin, un proyecto que tenemos muchísimas ganas de escucharlo, poesía, flamenco, en fin, una propuesta bastante chula, y es posible que tengamos también la sintonía en vivo. Además, radionovela interactiva, la J15MJ, El Amor No Entiende de Clases, especial. Ya veremos que se nos ocurre, pero algo gordo, con mogollón de gente aquí, y seguro que se nos ocurre algo más de aquí al domingo. Así que bueno, programa especial que intentaremos hacer con mucho cariño para que lo disfrutéis también con nosotras a través de la radio, que nos llena de placer aquí estar cada domingo. Así que sin más, os voy a poner una cancioncica de Diego Escusol. La verdad que no paro de escuchar este disco, me gusta mucho las letras y la forma en que está grabado, ¿no? Eso se nota mogollón que lo ha grabado de un tirón, de la guitarra y la voz a la vez todo, y tiene mucha frescura y me gusta mucho. Y en este caso, pues no sé qué canción poner, la verdad, porque hay muchas que me gustan. Voy a poner la canción A la Carga. No sé, por poner alguna que no ha sonado aquí en el programa, en la enredadera. Os dejamos con Diego Escusol, que estará el próximo 15 de junio en Triciclo con nosotras a partir de las 9 de la noche. No supe si era verdad o era una imagen del nodo, cuando vi que sin piedad arremetían con todo. Fuerzas de seguridad, en lugar de protegernos, nos golpean con maldad, mandados por el gobierno, mandados por el gobierno. Vi las porras ondear con una sorpresa enorme, tratando de vislumbrar si era gris el uniforme. Me tranquilizó pensar que aunque esto no tenga gracia, nunca podría pasar dentro de una democracia, dentro de una democracia. ¿Será obra esta actuación de algún jefe incompetente? Pedirán su dimisión y disculpas a la gente. Mas no fue así la cuestión, y de forma sorprendente no hubo ni investigación, ni hay ningún juicio pendiente, ni hay ningún juicio pendiente. ¿Vuelven tiempos de algarada, o es que yo loco me vuelvo? Nunca me gustaron nada policías contra el pueblo. No es que nos cause temor el contemplar este cisco, pero recuerda a un señor que se llamaba Francisco, que se llamaba Francisco. Podía ser de otra manera, hoy no podíamos dejar pasar la imposición de un nuevo rescate a la banca a costa de la ciudadanía. Desde aquí, desde la enredadera, llamamos a la movilización contra el pago de esta deuda ilegítima y de este rescate a la banca. Ahora mismo está encima de la mesa escoger entre entregar nuestros recursos colectivos a quienes más tienen o invertirlos en las necesidades sociales, educación, sanidad, vivienda o medio ambiente. Ya sabéis que ayer sábado la Unión Europea, el Fondo Monetario Internacional y el Gobierno, aprovechando que empezaba la Eurocopa, han impuesto a la ciudadanía un nuevo rescate a la banca, en concreto 100.000 millones de euros a pagar con dinero público a un tipo de interés del 3%. Estos 100.000 millones de euros suponen el 10% del Producto Interior Bruto español, pero con el 3% de interés en el marco de una economía en caída, el porcentaje realmente será mayor. No hay que olvidar que a través de fondos de rescate, compra de activos o avales, la banca española avala en total, no son 100.000, en verdad son 140.000 millones de euros, un 14% del PIB. O sea, en total, entre el 14% anterior y el 10% de ahora, nos estamos comprometiendo, o más bien se están comprometiendo por nosotras, a pagar un 24% de todo lo que se produce en el Estado español a los bancos. Esto es una pasada. Además, todas sabemos que todo este dinero público va a terminar en muy pocas manos privadas y además no va a ser suficiente. La deuda total española es del 400% del PIB y la gran mayoría de ella es privada, es decir, un 336%. De este modo, ni siquiera comprometiendo un cuarto de la riqueza anual del Estado, hay posibilidades reales de acercarse al pago de la gigantesca burbuja de deudas generada por la especulación urbanística. Esta deuda es impagable. Desde Ecologistas en Acción, pues bueno, están aventurando que tal vez, porque llevamos años de grandes bombeos de recursos de abajo a arriba, es por lo que se atreve a decir el gobierno que no habrá condicionalidad. Igual se refieren a que no habrá condicionalidad añadida a todo lo que ya se está haciendo y está previsto hacer con esta pesadilla semanal en que se han convertido los consejos de ministros de los viernes. De este modo, no habrá intervención, porque ya existía a través del pacto fiscal de la Unión Europea. Ya nos están interviniendo, ya nos están condicionando a todo lo demás de nuestras vidas. Y bueno, Ecologistas en Acción, que es un poco el comunicado que estamos siguiendo, nos lo dicen bien claro. Tenemos dos opciones. Una, que nos quedemos quietos mientras nos devoran, miembro a miembro, donde los mercados gestionan nuestras vidas, es decir, el gran capital bancario transnacional, y disfrutemos, lógicamente, del circo del fútbol mientras nos quitan el pan y aplaudamos a esos 11 defraudadores de impuestos que están jugando ahora mismo en Polonia, ¿no?, o han jugado hace un rato. O una segunda opción es que reaccionemos, que tomemos la calle, que digamos que esta inmensa deuda nos está atando y no la hemos generado las personas, y que quienes la han generado lo han hecho en contra de los intereses y las necesidades de la gran mayoría de la población. Además de que esta deuda es impagable, tenemos que escoger entre que quienes tienen mucho recuperen sus inversiones o la vida de todas. Y desde luego aquí en La Enredadera escogemos la vida de todas las personas. Ayer ya hubo una concentración en Zaragoza de, bueno, pues varias decenas de personas, aproximadamente 100 y algo, la mayoría estábamos participando en la tercera feria del mercado social de Aragón, que luego escucharemos muchas voces de allí, y bueno, pues me imagino que esto seguirá movilizaciones bastante más importantes, ¿no?, porque realmente las presiones que está habiendo de los centros financieros son inasumibles y de alguna manera tenemos que coger las riendas de nuestras vidas, autoorganizarnos y decir ya basta, esta deuda es impagable. Si permitimos esta deuda, van a justificar todos los recortes neoliberales que van a venir después, y es la hora de decir ya basta y de dar el salto hacia las alternativas anticapitalistas. Just to dream of you with a broken heart. Just to dream of you with a broken heart. Y tenemos una llamada que no esperábamos, y como esto es una radio libre y comunitaria, pues como no, abrir los micros para esta persona que quiere algo, tiene algo que decir, ¿no?, en torno a la deuda. Cuéntanos. Sí, pues primero buenas noches, agradecer a Nacho la amabilidad de expresar en estas radios libres, que por supuesto en otras radios comerciales, COPE y demás, no nos van a dejar. Que es importante las magnitudes de las cifras, el 3%... que se paga de interés de 100.000 millones de euros es 3.000 millones de euros. Este porcentaje de interés es capital, porque vamos, nos va a ahogar a varias generaciones, ¿no? Uh-huh. Solución, pues bueno, pues no lo sé. Luego pacífica puede ser la pacífica. Hay otras soluciones que no son pacíficas, o emigrar. Siento ser así de negativo y de mal rollo, pero los 3.000 millones de euros de interés, como has dicho tú, es una deuda injusta, impagable y bueno, y usura pura y dura de la banca internacional, Fondo Monetario Internacional, y el origen es los tratados de Maastricht, firmado por todos los partidos políticos del arco político español, incluido Izquierda Unida. Bueno, pues si puede ser, no emigres, y nos seguimos organizando para parar estas políticas neoliberales y desde luego para impagar esta deuda, ¿vale? Está claro, si emigro, pues dejarla lo más grande posible, pues para que alicuatamente todos los españoles. Venga, muchas gracias, un saludo. Hasta luego. Y otro tema de rayante actualidad que sí que teníamos previsto comentarlo hoy en La Enredadera es la cumbre Río más 20. Ya sabéis que aquí tenemos una perspectiva eminentemente de ecologismo social, anticapitalista, y del 20 al 22 de junio de 2012 se reunirán en Río de Janeiro, Brasil, pues bueno, todos los gobiernos que van a conmemorar los 20 años de la Cumbre de la Tierra, esa conferencia que hubo de las Naciones Unidas en 1992 sobre medio ambiente y desarrollo, ¿no?, que allí se estableció por primera vez, ¿os acordáis? Algunos, ¿no?, que seáis un poco pues de más edad, así como la mía por ahí, pues una agenda global para desarrollo sostenible, ¿no?, que era cuando se empezaba a hablar de desarrollo sostenible, ¿no?, y encima nos lo creíamos algunos, ¿no?, en plan de, ¡ay, qué bien!, que vamos a empezar a hablar de estudios de impacto ambiental, por ejemplo, de tener en cuenta el tema del reciclaje en las empresas, la responsabilidad social corporativa, los gobiernos iban a intentar asumir una serie de criterios para que el planeta no desaparezca y tal. Pues bueno, no han cumplido nada, de nada, de nada de lo que propusieron hace 20 años. Y lo que es peor, se van a volver a juntar en Río de Janeiro, en Brasil, para mostrar al mundo sus propuestas. El capitalismo verde ya está aquí. Lógicamente, la gente no va a estar callada. La Vía Campesina, que ya sabéis que aglutina a cientos de millones de campesinas del mundo, se va a movilizar con motivo de este evento. Va a representar la voz campesina en este debate mundial y va a defender un camino diferente de desarrollo, sobre todo arraigado en el bienestar de todos y todas, que garantice los alimentos para todos, que proteja y garantice que los bienes comunes y los recursos naturales estén al servicio del buen vivir para todas y todos, y sobre todo no de las necesidades de acumulación de unos pocos, como está pasando a escala planetaria. Os podéis imaginar que esto de la economía verde, de los agrocombustibles, de la biomasa, etcétera, etcétera, etcétera, no deja de ser más que la misma contaminación y destrucción ambiental que de siempre, las mismas olas de privatización, monopolización y expulsión de campesinos de las tierras y de personas de los territorios. En Esto del desarrollo sostenible o sustentable no se lo cree nadie ya. A estas alturas no es una posibilidad de enfrentarse a la raíz del problema, y es que el problema es el sistema en sí mismo, un sistema codicioso, avaricioso, que solamente busca el lucro particular y, desde luego, los que tienen privilegios, mantenerlos a costa de lo que sea. Y ahora mismo, pues con problemas muy serios de agotamiento de recursos como el petróleo, el carbón, el gas, la inviabilidad, desde luego, de las nucleares y de otras industrias peligrosas como los transgénicos, la nanotecnología para algunas cosas, etcétera, pues bueno, tenemos que buscar alternativas, y de luego el capitalismo no nos lo va a dar. El capitalismo es el problema. Entonces hay que buscar alguna alternativa a esta economía verde y otras falsas soluciones. Necesitamos un salto de los pueblos, de la buena gente y de los territorios. Y desde luego, desde la vía campesina y desde la enredadera, lo que estamos proponiendo es poner en el centro las culturas campesinas, indígenas, la convivencia, la armonía con la naturaleza, cambiar totalmente el sistema alimentario industrial, fomentar circuitos cortos de comercialización, fomentar la agroecología, la soberanía alimentaria, que comamos de temporada, que nos alimentemos todas. Hay más comida de la que ha habido nunca, y sin embargo hay 1.000 millones de personas que se mueren de hambre y muchas más que están teniendo problemas de acceso a la potabilidad del agua. Y bueno, muy importante, que la tierra sea de quien la trabaja. No permitamos el acaparamiento de tierras que se está produciendo no solamente en África, por supuesto, sino también aquí, en Aragón. Hay multinacionales que están comprando tierras fértiles, tierras regables, porque se están dando cuenta que está acabando la fertilidad de la tierra y saben que ahí va a haber un negocio, ya hay especulación de alimentos. Y ante eso nos tenemos que organizar y tenemos que parar estos proyectos de la economía verde. Y para eso solamente lo vamos a conseguir si los agricultores somos nosotros. Si nosotros articulamos comunidades campesinas, vamos a los pueblos, defendemos un mundo rural vivo y articulamos un movimiento de comunicación directa entre la gente de la ciudad, consumidores sobre todo, y la gente del pueblo, sobre todo productores, ¿no? Algunos ya estamos en ello y desde luego es una vía que está ahí, una vía de desarrollo para cualquier territorio aragonés, europeo y mundial. Es la alternativa, al menos una de ellas. She's walking away. Desde luego que no nos cuelen el tema de la biomasa, es decir, cultivar la tierra para alimentar a los coches o alimentar, bueno, sistemas de energía que no nos interesan. A nosotros nos interesa la autosuficiencia, la autoorganización, fomentar un poco más las energías renovables, desde luego que nuestros alimentos no estén totalmente basados en el uso del petróleo, que la agricultura no esté totalmente industrializada y basada en la maquinización, y que haya cada día más gente trabajando, repartido el tiempo, repartido el trabajo, repartido los recursos, y desde luego felicidad para todas. Y desde luego vamos a estar aquí en la enredadera muy atentas a las movilizaciones para desenmascarar esta cumbre Río Más 20 y todo el capitalismo verde, juntos a las campesinas, los campesinos, agricultores y agricultoras familiares, campesinos sin tierra, pueblos indígenas, migrantes, que nos oponemos decididamente a la mercantilización de la tierra, que nuestros territorios, el agua, las semillas, los alimentos, la naturaleza y la vida humana nos pertenecen. Y en defensa de la vida misma, ahí estaremos con la buena gente. Y vamos a escuchar otra de Interlude. Nos apetece escuchar la que habla de Zaragoza, a ver qué letra han preparado entre Santi y Jaime. Estamos presentando el último disco después de la entrevista que hemos tenido con Jaime, cantante de Interlude, A la Deriva, y esta canción habla de Zaragoza, entre aires de grandeza. cultura, sociedad, internacionalismo, feminismo, solidaridad, ecología, debate, reflexión, humor, música, expresión directa. Radio Topo. Si hacía tiempo que no traía este CD de Paulino Daviola, ¿verdad? Que es de las canciones que más sonó en la primera década de La Enredadera, que aquí hay muchos que nos escucháis de la última época, de la que hemos tenido nuestra propia identidad durante años y años. Aquí la música brasileña ha sonado y ha sonado y ha sonado. Últimamente la traigo poco, pero me gusta porque la he traído. Y la he traído porque me dio alegría la celebración ayer, sábado 9 de junio, de la tercera feria del mercado social. Ya son tres los años que desde REAS Aragón, desde la Red de Economía Alternativa y Solidaria de Aragón, se organiza esta feria. Es el primer año que no llueve, con lo cual la disfrutamos muchísimo, ¿no? Stand informativos, venta de productos de diferentes entidades de economía social y solidaria, animación de calle, talleres, exposiciones, vermú y comida popular, concierto. Y cómo no, estuvimos allí La Enredadera, estuvimos la Biblioteca Frida Kahlo, Ecologistas en Acción, y como nos parece súper interesante lo que allí aconteció, finanzas éticas, solidarias, transporte sostenible, comercio justo, energías renovables, alimentación ecológica, jardinería, construcción, textil, cooperativas, inserción sociolaboral, y tuvimos un montón de horas para charlar con todas estas personas, pues hoy vamos a escuchar las entrevistas que hicimos. Algunas de ellas. Aquí están las alternativas. Cuando hablemos de cositas que no nos gustan, ahora por ejemplo estoy recordando el carbón, ¿no? Con el debate que hemos tenido antes con la gente del acorazado Topenkin aquí en Radio Topo, pues bueno, aquí hay algunas propuestas. A ver qué nos cuentan estos de la economía alternativa y solidaria, del mercado social. Y seguimos de ronda y preguntamos a Budi qué es Simbiosis. Simbiosis es una serigrafía principalmente que estampamos textil, camisetas, y que empezamos con cosillas para colectivos, grupos de música, en Arsenal Underground y tal, y ahora pues digamos que es una empresa de economía social que tiene una tienda, que vende al por mayor y serigrafía también para otras, para encargos para terceros. Simbiosis, podríamos decir que sois una de las ilustres, ¿no?, cooperativas de REAS. Sí. ¿Cómo estáis viendo la evolución de esto, de esta década, ¿no? Simbiosis empezamos en REAS, o sea, cuando se formó, y realmente nunca hemos estado al 100% involucrados por cuestiones de la vida, pero sí que hemos visto la evolución y hemos llegado hasta el punto de este año ver esto del mercado social, cómo está funcionando ya en plan más masivo, con mucha más gente que sabe de qué va el tema, sobre todo, y muy interesante. Y en 2002, en plena época de crisis, ¿cómo sobrevivís en Simbiosis? En el 2002, pues... 2012, nos... perdón. ¡Ah! Que me coño, en el presente. Pues sobrevivimos, pues gracias en cierta manera, que estamos integrados en REAS en COP57, por un lado, y eso nos ha ayudado mucho, y por otro lado, pues porque vamos esquivando la crisis, echándole mucha imaginación, pues buscando alternativas, abriendo y cerrando locales y buscando los puntos donde se puede uno seguir funcionando a pesar de la crisis. Você sabe o que é ter um amor, meu senhor? Ter loucura por uma mulher. Tres mujeres, Angelines, Magda, Ana, Tere, Magda, cuatro mujeres, Consolida Oliver y el proyecto del Parque Delicias, ¿verdad? Que forma parte de la fundación, ¿no? Sí, sí, sí. Adunare. Contarnos, ¿en qué se basan estos proyectos cooperativos? Bueno, comienzo yo por el de Servicios Parque Delicias. Mira, el Servicios Parque Delicias es un centro especial de empleo cuyo objetivo es la inserción laboral de las personas con discapacidad derivada de la enfermedad mental. Entonces, tenemos una sección de confección, la encargada es Angelines, y una sección de mantenimiento de jardines y también de producción de planta autóctona. Bueno, pues hemos investigado sobre plantas para serojardinería, etcétera. Pero nuestro objetivo fundamental es la inserción laboral de personas que están en la frontera de la inserción. En esta época de crisis, 2012, ¿cómo sobrevive este proyecto? Sobrevive bien. porque creo que con todas las dificultades de llevar adelante ese tipo de empresa, tenemos las raíces bien colocadas, Nacho, y entonces hemos procurado diversificar. Está siendo una etapa muy dura, pero la empresa está funcionando. Esto en cuanto a servicios Parque Delicias dentro de Adunare y Consolida Oliver, ¿a qué os dedicáis? Nosotros somos como empresa de inserción, bueno, también pertenece 100% a la Fundación Adunare, hacemos construcción, temas de albañilería, de jardinería, pero además hemos incorporado un proyecto nuevo que será lo que era antiguamente Más Manos, que se dedica a lo que es actividades de ayuda a domicilio y de limpieza de edificios y locales. ¿Y cómo estáis en estos momentos? Sobreviviendo, como imagino que como todo el mundo, pues buscando trabajo, pero bueno, de momento vamos tirando. Pues muchísimas gracias y un gusto ver stands llenos de mujeres. Venga, Nacho. Para que luego no diga nadie. El puesto de Girasolar, pero Miguel nos ha dicho, más interesante que Girasolar es Factoría de Renovables, que es un proyecto nuevo. Entonces le vamos a preguntar a Julio, ¿qué es Factoría de Renovables? Factoría de Renovables es una cooperativa de segundo grado que está formada por la cooperativa La Veloz, el grupo La Veloz, por Girasolar, que también es otra cooperativa de trabajo, es una instaladora, y nosotros, yo formo parte de Ingesia, que es otra cooperativa de ingeniería. Y juntos nos hemos formado para juntar sinergias y hacer instalaciones más grandes y con más envergadura. Vosotros trabajáis en el tema de las energías renovables, ¿qué ofrecéis? Todo lo que ofrecemos principalmente es el diseño y la instalación de instalaciones térmicas en edificios para transformar básicamente combustibles de origen hidrocarburos, como son gasóleo, fuel o gas natural, en biomasa, ofreciendo descuentos al cliente por derivado del cambio de combustible, ya que la biomasa es muchísimo más económica que estos otros combustibles que te he nombrado. Y en esta época en la que todavía siguen fomentando nucleares, térmicas, etcétera, ¿cómo os está afectando, ¿no?, la situación actual en el campo de la energía, en vuestra labor productiva, bueno, de trabajo? Nosotros ahora mismo estamos viendo que hay más aceptación de este tipo de energías, derivado sobre todo de una motivación económica, porque el gasóleo, que es el combustible que más se emplea en el sector residencial para agua caliente sanitaria y calefacción, este año ha subido un 17%, que eso ha incidido brutalmente en los bolsillos de la gente, y hace que a lo mejor tecnologías un poco más extrañas o no tan habituales para la gente común, pues se acerquen a ellos y con curiosidad, y que puedan incluso verse interesados para hacer este tipo de instalaciones, ¿no? Muy bien, Julio, pues muchas gracias. Vale, muchas gracias a ti. Arturo, Arnau, dos de las personas que vemos habitualmente encima de su bicicleta y hoy sentadicos en una silla en el stand de la Ciudad de las Bicis. Contarnos, ¿qué es la Ciudad de las Bicis? Bueno, la Ciudad de las Bicis lo que es pura poesía ciclista. ¿Cómo allá? Es algo que nace desde dentro de nuestros corazones, que está en constante crecimiento. Es un proyecto que empezó siendo pequeñito y que tenía un taller de autorreparación y una biblioteca, y como te digo, está en constante crecimiento y pronto, esperemos, será un centro cultural de la bici, un centro cultural social de la bici, con espacios, con diversos espacios temáticos destinados todos a la bicicleta. Bueno, hasta ahora os hemos visto en la calle Predicadores. ¿Se puede anunciar algo más? Bueno, sí, se puede anunciar que nosotros siempre hemos estado en la calle Bubierca. La ciclería es la, digamos, un poco pues la empresa matriz, ¿no?, o la entidad matriz que, además de estar llevando un poco la gestión de la Ciudad de las Bicis, pues hacemos otras muchas cosas, todas relacionadas con la bici, y proyectos que hemos llevado a cabo a lo largo de este tiempo, pues son, por ejemplo, la Ciclored, que es un proyecto de señalización de caminos ciclables que hicimos en la comarca de la Ribera Alta, que todavía está en marcha. Quien quiera irse a pedalear por ahí, pues lo tiene fácil. La biciescuela, para adultos y para adultas, que es un proyecto que desde 2005 pues ha enseñado a pedalear a personas adultas en un número ya por encima de las 600 personas. Tenemos una programación de viajes cicloturistas, de rutas, etc. Uy, qué cansado. ¿En esta época de crisis hay interés por lo que hacéis? Bueno, la bicicleta a veces sale beneficiada en época de crisis y bueno, pues cada vez hay más gente en bici, lo cual siempre nos alegra y bueno, para nosotros nos beneficia incluso. Pues muchísimas gracias, Arturo Arnao, y larga vida a la ciudad de las bicis. Fonte de agua pura, quem beber daquela agua não terá mais amargura. Desilusão, danço eu, dança você. Y nos encontramos un stand más con mujeres. María y Marina Tiebel, otro de los proyectos, digamos, ilustres dentro de la economía solidaria. ¿Qué es Tiebel? Tiebel es una cooperativa de iniciativa social que está trabajando con mujeres desde siempre, y cuya dirección también está formada por mujeres. ¿Y a qué os dedicáis? Nos dedicamos a la limpieza profesional y a la formación en materia de limpieza profesional. Estoy viendo mucho producto ecológico aquí de limpieza. Es una nueva línea que vamos iniciando, tanto para limpiar nosotras con productos ecológicos y con técnicas que no sean agresivas para la naturaleza, como para la venta directa al público de productos ecológicos de limpieza. 2012, crisis. ¿Cómo sobrevive Tiebel? Pues en este momento estamos un poco en el aire porque estamos pendientes de concursos de limpieza que se supone que van a haber recortes. Pero hasta ahora hemos ido soportando el temporal como podemos, pero resistiendo. Pues muchos ánimos y muchas gracias. Para facilitar o meu desejo, guardei meu violão, não toco mais minha viola, minha viola. Y seguimos de puesto en puesto, en algunos casos ya veis que son puestos de un proyecto cooperativo y en otros casos son proyectos compartidos, ¿no? En este caso Atelier de Ideas e IDEMA están compartiendo espacio. Bueno, Atelier de Ideas, ¿qué es Atelier de Ideas? Pues somos una empresa y nos dedicamos a la gestión de proyectos sociales, entonces trabajamos en el ámbito de la participación, de la formación, elaboramos materiales educativos, y bueno, el hilo conductor sobre todo es que tengan que ver, o sea, los proyectos tengan que ver con el ámbito social. 2012, ¿cómo estáis capeando el temporal? ¿Cómo podemos? Sí, bueno, no es un año fácil, pero bueno, la verdad es que de momento ahí seguimos, por lo tanto tenemos expectativas de que salga adelante. En este caso, como en otros, Atelier de Ideas es un proyecto íntegramente femenino, ¿no? Sí, somos tres mujeres quien componemos Atelier de Ideas. Chus, IDEMA. IDEMA no es un proyecto íntegramente masculino, porque también tenemos una chica dentro de los socios, pero vamos, mayoritariamente masculino. Gracias. Nada. Nosotros nos dedicamos a... somos una empresa consultora, que nos dedicamos a temas de medio ambiente y participación ciudadana. Entonces tenemos actividad en ese ámbito, pero también en el ámbito de divulgación medioambiental y educación medioambiental. Un poco un totum revolutum de temas relacionados con el medio ambiente y la participación ciudadana. Y hacemos un montón de cosas. Realmente lo raro es lo que no hacemos, ¿no? En este caso compartís el stand en la tercera feria del mercado social, pero también lo cotidiano, ¿no? Sí, porque compartimos también espacio, compartimos oficina y eso, y en el día a día ya hay mucha comunicación y coordinación entre nosotros y de hecho compartimos proyectos, trabajamos juntos en muchas cosas. Y Chus y Dema, ¿cómo está afrontando la situación actual, los cambios que están produciendo? Lo vemos con dificultades porque otras cosas en el último año, pues bueno, la crisis ha venido afectando más al sector público, estamos sufriendo recortes en temas como la participación ciudadana y el medio ambiente, pero están sufriendo mucho, ¿no? Entonces estamos afrontándolo, pues un poco repartiendo lo que hay entre los que estamos y bueno, pues afrontándolo como buenamente podemos, ¿no? Bueno, pues Chus, Elisa, muchas gracias. Así. Y muchos años de trabajo. Sono tranquilo, quién sabe cuánto tiempo, pues es cuánto tiempo. Y Pepito, Lourdes. Hola. Las Pilis, desmontando la Pili. ¿Qué es desmontando la Pili? Pues una cooperativa de mujeres que vendemos sexo de diferentes formas, desde una perspectiva feminista, con productos no tóxicos, trabajando la salud, la educación afectivo-sexual y siempre con un punto de alegría y de placer y de diversión como son los juguetes. Yo os conocía como actividad itinerante, pero el otro día paseando por la Magdalena, ¡ay!, desmontando la Pili. ¿Habéis abierto un local? En Don Juan de Aragón 21. Ahí estamos con la tienda, espacio también para hacer talleres y el cuarto para la terapia también, porque también hacemos servicio de terapia sexual y de pareja. Y bueno, en esta época de crisis, ¿qué tal les va a las Pilis? Pues la verdad es que no va mal. El tema de después de tanta pena, que mínimo que darte placeres al cuerpo, que bueno, que siempre, además, como son muchas cosas que duran mucho tiempo, con lo cual consumo responsable hasta la cama, pues sirve para invertir en el placer, que siempre está bien. Me gusta. Muchas gracias, chicas. A vosotros. Tanta coisa que eu tinha a dizer, mas eu sumi na poeira das ruas. Fernando, Sonia, Estrelicia. Suralia, espacio de comercio justo. ¿Qué es Suralia? Un espacio de comercio justo en el que vendemos productos de alimentación, de artesanía, y también te servimos un café que está que te mueres. Se trata de potenciar el comercio responsable y justo entre la ciudadanía. Ahora que viene la crisis, este es el momento de cumplir. ¿Y dónde estáis? En el centro Joaquín Roncal, que está en la calle San Braulio, muy cerquita de la calle Alfonso y de la plaza del Pilar. Y además os contamos que acabamos de editar y publicar un callejero donde se ubican todas las tiendas de comercio justo de Zaragoza capital. ¿Y lo repartís gratuitamente? Completamente gratis. ¡Dame uno! ¡Toma! Tres, son 5 euros. Muchas gracias. A vosotros, hasta luego. Isa. Sentimentos en mi peito eu tenho demais. Ahora seguiremos escuchando alguno más, pero que no se nos pase poner la canción que nos decía Jaime de Interlude, que sonará hoy en La Enredadera, el disco A la Deriva, que se presenta el viernes 15 por la noche en el Sisto Celorrio, en la Sala López. Os invitamos a que vayáis también después de la fiesta de La Enredadera, y la canción se llama Olvido, Interlude. Radio Topo, tu radio libre, cultural e informativa. Y seguimos un poquito más escuchando las voces de las buenas gentes de la economía social de Aragón. Todas estas entrevistas las hicimos ayer en la Plaza San Bruno, en la tercera feria del mercado social de Aragón, y merece mucho la pena para que veamos el tesón y las ganas con la que siguen las cooperativas, las sociedades limitadas, los autónomos que se plantean pues un respeto al medio ambiente, una organización democrática, unos salarios justos, un comercio justo también, ¿no? Y una relación pues más armónica, ¿no?, entre las personas que producen cosas, servicios, con la gente que las consumimos. Seguimos escuchando a todas ellas. Isa, cuéntanos, ¿qué es Dosavía? Dosavía, lo primero, es una forma de autoempleo. Es una cooperativa de iniciativa social y responde a las necesidades de empleo de las personas que lo montamos, que somos todo mujeres. ¿Y qué tipo de actividad desarrolláis? Trabajamos en salud mental comunitaria con personas que tienen enfermedad mental, y los principales objetivos son que hagan una vida lo más normal posible y que tengan el apoyo terapéutico que necesitan. ¿Y qué tal estáis como cooperativa en esto? Tiempos así de crisis. Bueno, resistiendo. Yo, de todas maneras, creo que tiene algo positivo, que estos momentos así de crisis estimulan la creatividad, y que como equipo y como proyecto colectivo hemos crecido un montón, estamos más fuertes, estamos tomando decisiones colectivas y asambleariamente las socias trabajadoras y las que son trabajadoras que no son socias. Bueno, y un trabajador, que tenemos a un Javi. A un chico ahora, sí, Javi, también lo tengo que nombrar, ¿no? Y yo creo que estamos en un momento que estamos fuertes, que no es un mal momento para la cooperativa en eso. Y más sobre todo con esta tercera feria del mercado social, ¿no?, que es un paso, un salto, ¿no?, adelante. Yo creo que sí, y en eso también nosotras al principio intentábamos estar una, y yo en eso, a nivel de nuestra cooperativa, creo que ha habido muchísima más implicación este año en las jornadas. A nuestro nivel, porque somos una entidad muy pequeña, que ahora somos 8 personas, pero estamos más por esto, y yo creo que cada vez hay que estar más por esto. Muchas gracias, Isa. De nada. Domingo, pa na casa do papá. Teve tremendo pagode que você não pode imaginar. José Manuel, Joaquín, un stand, en este caso doble, ¿no? La Veloz, tiene aquí un montón de bicicletas, un montón de información. Por si hay alguien que todavía no lo sabe, ¿qué es La Veloz? Hombre, La Veloz, por lo que lo conoce la gente, es por la ecomensajería, ¿no? El reparto en bicicleta, bueno, tenemos más cosas y tal. Pero bueno, La Veloz es un grupo cooperativo. Forma parte Recicleta, que hablará Joaquín, y Navata, que es la asesoría que lleva, pues así, temas de fiscalidad y, no sé, de negocios y tal. Está claro que La Veloz es un claro ejemplo, ¿no?, de promover nuevas iniciativas, fundadora de Reas Aragón, iniciadora de COP57, de saber evolucionar junto con Recicleta, crear nuevos proyectos como Navata. ¿Cómo se está sorteando el temporal, ¿no? Porque estos tiempos, sin duda, están siendo más arduos, ¿no?, que épocas pasadas. Sí, bueno, La Veloz realmente empezamos en una situación parecida a la que hay ahora, en el 93, con una situación de crisis enorme. En ese momento era cuando más paro decían que habían, que eran 2,5 millones. Entonces, bueno, pues a partir de ahí, en ese momento de crisis, pues eso, nos juntamos un puñado de gente y formamos La Veloz. En este momento que hemos crecido más, pues la situación pues es jodida, y en La Veloz y en todos los lados. Entonces, pues un poco la filosofía es el ver que cómo entre todos podemos resistir esta situación. Entonces, en base a un trabajo de solidaridad interna entre los que trabajamos en La Veloz, pues ver cómo aguantamos y ver cómo intentamos inventar algo nuevo, pues porque la situación realmente está fastidiada. Y una iniciativa concreta es esta tercera feria, ¿no?, del mercado social. ¿Cómo la estáis percibiendo, ¿no? Estamos todavía en las primeras horas. Bien, la verdad es que hay un puñado de gente, ¿no?, y a la gente se le ve feliz, que no es poco importante en esta situación de crisis. Lo vemos que, pues, ferias como esta, pues bueno, pues una posibilidad de darnos a conocer más, a que la gente lo conozca, que hay otra forma de hacer economía, no solamente que vendemos, sino de qué forma queremos vender. Entonces, pues nos parece que es una posibilidad eso de darnos sobre todo a conocer, porque aunque llevemos mucho tiempo, pues es un problema que la gente no sabe que hay otras opciones de poder funcionar. Muy bien, José Manuel, Joaquín, muchas gracias y larga vida, La Veloz. eso espero. Acontece y acontece que já não sei mais. Y mira qué bien, recorriendo aquí la tercera feria del mercado social nos encontramos con un proyecto nuevo que no conocíamos y vamos a preguntarle a Marta qué es Yacarandar. Pues Yacarandar es una empresa social que nació hace más o menos un año y medio y lo que hacemos es todo lo relacionado con el arte y la salud. Terapias, talleres, cursos, pues sobre creatividad, todo lo que tiene que ver cerámica, niños, adultos, y hacemos también un poco difusión de productos de centros ocupacionales, de asociaciones y demás. ¿Y dónde estáis físicamente? Estamos en el barrio Jesús, cerca de pasado el puente de Hierro, cerquita de la Casa Solans, del Paseo Longares. Y bueno, crear una empresa en 2010, en plena época de crisis, ¿a quién se le ocurre? Pues sí, la verdad es que ha sido una idea descabellada, pero nos va bastante bien. Sobre todo ahora mismo el tema de familias, de pasar más tiempo juntos con un ocio creativo y alternativo es lo que más está llamando. O poder ofertar eso también pues a más campo, a más población. Pero eso es lo que ha llamado. Estamos en un barrio de población joven, con niños, y que bueno, pues esa es la demanda a día de hoy. Pues muchísimas gracias, Marta, y mucha suerte. Gracias. Y llegamos hasta Germinal. Tres ilustres cooperativistas de la economía solidaria aragonesa. Por si acaso hay alguien que no conoce a Germinal, os pregunto, ¿qué es Germinal? Una empresa de cremas. Una empresa de cremas. No. Me lo preguntas. Es algo surrealista, es una cosa que no se sabe exactamente lo que es, pero está en camino, ya llegará a ser casi. A ver si Joaquín afina, ¿qué es Germinal? Una imprenta papelería. Bien. Prueba superada. ¿Dónde estáis? En la calle Sepulcro y en la Puebla de Alfidén. En el polígono. En las nubes también estamos. Bueno, la verdad es que estas horas, claro, estamos inmersos en el vermú. ¿Cómo está capeando el temporal la imprenta papelería Germinal? Estamos en ruina absoluta. La culpa la tiene el gobierno de la nación. Entonces, también. El internacional también. Y el gobierno anterior también tiene parte de culpa. Pero sabremos salir de esta. Y el anterior también. Estamos animados. ¿Cómo habéis evolucionado vosotros, que sois de las cooperativas ilustres, ¿no?, en esto de la economía solidaria aragonesa? Bueno, pues ¿cómo os habéis ido adaptando, ¿no?, a los tiempos? Nosotros nos adaptamos, somos como los reptiles. Nos adaptamos a cualquier situación, a cualquier crisis, a cualquier... nos adaptamos. Que viene mal, mal. Que viene bien, bien, bien. Entonces, siempre bien. ¿Cuánta gente estáis en Germinal? Estábamos 5, pero ahora con lo de la crisis nos hemos quedado solo 3. ¿Y cómo estáis viviendo esta tercera feria del mercado social? Pues aquí con unas patatas fritas tranquilamente, y ahora nos echaremos una cañica también para pasar las patatas fritas. ¿Para qué más? Que vamos ¿los reptiles? Sí. Nos adaptamos a lo que sea. Muchas gracias, Germinal. Tão logo este tempo passe para beijar você. Y nuestra querida amiga Ana, conocida sobre todo por haber diseñado este año el cartel, el precioso cartel de las jornadas de economía alternativa, las 17, y en este caso dentro de su stand, de su puesto de Base Digital. Ana, ¿qué es Base Digital? Pues Base Digital es un lugar en el que puedes llevar tus textos, tus ideas para un libro, para un folleto, para una tarjeta, para un disco, para algo que quieras expresar, sobre todo en papel, aunque también trabajamos con otro tipo de formatos, pero sobre todo el papel, para poder eso, hacer un libro, hacer un disco, hacer una tarjeta, hacer un folleto, un tríptico, un folleto o cualquier otra cosa. Base Digital, también lleváis unos cuantos años y habéis sabido evolucionar conforme han venido los tiempos. Ahora mismo, Ana, ¿cómo se sobrevive en Base Digital? Pues hemos sobrevivido vivido haciéndonos un poco la o sea, en vez de pupa a oruga, o sea, de pupa a mariposa, hemos hecho al revés, de mariposa a pupa. Nos hemos replegado un poco a nivel de espacio. Ahora pues estamos trabajando en un sitio un poco más pequeño, no de cara a la calle, sino que estamos un poco más para adentro. Y bueno, pues intentando mantener sobre todo a los clientes que hasta ahora estaban funcionando, tenemos los mismos, y no trabajando mucho con las instituciones, porque son las que no pagan, son las que te están siempre racaneando el dinero. Y eso, realmente yo, o Base Digital en concreto, ahora, bueno, hasta ahora estoy sola, que antes estábamos haciendo más cositas de informática, vendiendo ordenadores, otros componentes informáticos y tal. Ahora estamos haciendo más lo que es diseño gráfico, papel y así, y trabajando, pues eso, trabajando con gente independiente. Muy bien, Ana, pues muchas gracias y que dure Base Digital muchos años. A ti, Nacho, gracias a ti. Que gente grande saiba ser criança. Rafa, Chus y Mariajo, Mundo Imaginado, otro de los stands en la tercera feria del mercado social de Aragón. Contarnos, ¿qué es Mundo Imaginado? Pues Mundo Imaginado es una cooperativa de trabajadores que nos dedicamos a la promoción y venta de productos de comercio justo, agricultura ecológica y de cooperativas y artesanales. Entonces, en estos momentos lo vendemos a través de internet y lo llevamos a las casas, ¿no? Entonces, queremos que los criterios sean esos principalmente: comercio justo, agricultura ecológica y tipo de empresa que lo produce. ¿Y cómo está sobreviviendo Mundo Imaginado esta época? Pues Mundo Imaginado va aguantando como puede, ¿no? Entonces, en estos momentos ninguno de los socios podemos estar dedicados de pleno, entonces tenemos nuestras otras actividades laborales en otros sitios, pero bueno, la esperanza es que a un corto medio plazo podamos hablar de más dedicación y de estar con el proyecto a tope. ¿Y cómo vivís siendo parte de este mercado social, de la red de economía alternativa y solidaria? Pues en ese aspecto muy bien, ¿no? Porque es un apoyo muy importante, pues, para actividades como esta y para el día a día, y para saber que somos un grupo de gente más numerosa de lo que puede parecer al principio, y un número de empresas mayor del que te puedes imaginar a la hora de pelear por una economía alternativa y por un mercado con otros principios, ¿no? Muchas gracias. Nada. Pois este ano a Portela vai sair para decidir aquela situação. Por la hora que es, vamos a continuar en la enredadera de Radio Topo con las sugerencias, como siempre. Estas son algunas de las muchas entrevistas que hicimos ayer en la tercera feria del Mercado Social de Aragón, celebrada el 9 de junio en la Plaza San Bruno de Zaragoza. Y para rematar este bloque, porque bueno, aunque nos vamos a comer algún minutico más hoy en el programa, que José nos ha dicho que va a llegar un poquito más tarde, en torno a 12:15, pues vamos a escuchar a una de las coordinadoras del Mercado Social en Aragón, a Susana, que la tuvimos el pasado domingo aquí en la enredadera, un programa que, como cada lunes, lo tenéis en nuestro podcast en laenredadera.noblezabaturra.org. Os invitamos a escuchar la conversación con Javi, con Silvia y con Susana, y en este caso pues es una breve entrevista que le hicimos ayer para que os acerquéis un poquito más al mercado social de Aragón. Y seguimos celebrando la tercera feria del mercado social y vamos a charlar con Susana, una de las coordinadoras de la red de economía alternativa y solidaria, y que nos va a hablar también del mercado social, ¿no? Porque esto del mercado social ya se empieza a conocer aquí en Aragón, pero bueno, no está de más recordar qué es. Pues mira, el mercado social es un proyecto que a nivel estatal estamos dinamizando desde REAS en diferentes territorios, y la idea fundamental es un proyecto de intercooperación entre un montón de entidades de la economía social y solidaria, y también, bueno, pues de diferentes agentes que se dedican a esto del consumo responsable, con la idea de mostrar a la ciudadanía un montón de productos y servicios que hasta ahora no se ha mostrado en conjunto: agricultura ecológica, comercio justo, todos los productos y servicios de las empresas de inserción, de la economía solidaria. Y luego, sobre todo, es, bueno, pues fomentar, ¿no?, el consumo responsable, y que mostrar a la ciudadanía que, bueno, que en todo este tipo de empresas la gente puede tomar esta opción. Y en lo que es la jornada de hoy, por fin, sin lluvia, sin aguacero, vamos, que es que los dos años anteriores ha caído, bueno, ha caído queda, un chaparrón. Bueno, queda un ratito. Aunque queda un ratito, puede caer. ¿Qué, ¿qué valoración hacéis un poco de cómo está hoy la Plaza San Bruno? Pues vamos, yo creo que es súper positiva. Hay más de, hay unas 23 entidades, ¿no? Súper diversas además, cada una con sus productos y servicios. Un montón de gente que se ha estado pasando a lo largo de todo el día y vamos, los stands, como puedes comprobar, pues siempre hay, ¿no? Gentecilla en cada uno de los stands, o comprando, pidiendo información. Y por último, Rusana, por concretar, la gente que no haya podido estar hoy aquí en Zaragoza, ¿cómo puede participar del mercado social o dónde va a estar la siguiente puerta abierta para que puedan conocerlo? Vale, pues el proyecto de mercado social es un proyecto participativo, tanto como para entidades como para personas individuales. De momento estamos trabajando en varios grupos de coordinación que estamos dinamizando desde REAS. Entonces, bueno, si se ponen en contacto en el correo electrónico de REAS, hay una página web que es consumoresponsable.cop, cop de cooperativa y consumo con K de kilo, en la que por territorios van a encontrar información y el contacto en cada uno de los territorios. O sea, en un principio la web consumoresponsable.coop será de momento el punto es de encuentro virtual donde el escaparate de un montón de información, formación acerca del consumo responsable, y hay un apartado que pone mercado social al cual puedes acceder a los diferentes territorios y allí vas a poder encontrar todas las entidades que están ya participando y el contacto de cómo participar. Muy bien, Susana, pues muchas gracias y enhorabuena por las jornadas y por la Feria del Mercado Social. Gracias a vosotros. Tienes 15 segundos para imaginar. Si no se te ha ocurrido nada, a lo mejor deberías ver menos la tele. Y empezamos las sugerencias para esta semana con mañana, lunes, día 11 de junio. Los trabajadores y trabajadoras de FCC Parques y Jardines siguen convocando paros parciales desde las 10 y 20 hasta la 1 y 20 de la mañana. Ya por la tarde, a las 7 de la tarde, habrá una reunión del grupo de trabajo para la organización de una manifestación el 23 de junio, una manifestación en defensa de lo público. Esta reunión será a las 7 de la tarde en la Casa de la Mujer, que está en la calle Don Juan de Aragón, número 2. También a las 7 de la tarde, pero en la Federación de Asociaciones de Barrios de Zaragoza, será la Asamblea de Stop Desahucios Zaragoza. Y esta semana continúan las fiestas alternativas del barrio de Torreros. Antes hablábamos de la Semana Cultural de la Magdalena. También felicitar a los vecinos y vecinas de Torrero, que también han demostrado cómo la autogestión puede hacer unas fiestas, puede hacer de la alegría de los barrios una buena defensa contra la crisis que nos han vendido. Bueno, después de esto decir que continúan las fiestas con una charla sobre educación libre a las 6 de la tarde en el Centro Social Ocupado Quique Mur. ¿Esto el lunes? El lunes 11. Para el martes, día 12, continúan las fiestas alternativas del barrio de Torrero. A las 8 de la tarde habrá poesía con Daniel Rabanaque en la Plaza Ángel Liso. El miércoles día 13 continúan las fiestas alternativas del barrio de Torrero. A las 7 de la tarde, no fin de fiestas y merienda en el Laurel de la Plaza de la Memoria Histórica. A las 7 de la tarde, en otro barrio, en el barrio de Las Fuentes, habrá una concentración y una asamblea ciudadana en el kiosco del Parque de Torre Ramona, convocada por la SAMPA, por las AMPAs del Instituto de Secundaria Grande Cobián, del Instituto de Secundaria Pablo Serrano, del Colegio Público Marcos Ferchín, del Colegio Público Torre Ramona, del Colegio Público Las Fuentes y con la Marea Verde. También el miércoles a las 7 de la tarde habrá una charla sobre los recortes y las privatizaciones en la sanidad pública a cargo de la Plataforma contra la Privatización de la Sanidad en la Asociación de Vecinos de San José, que está en la calle Ventura Rodríguez, número 12. Y también el miércoles a las 8 y media de la tarde Teatro Pezcao estrena una nueva obra que se llama Nudos en la Vía Láctea, en la calle Doctor Palomar, número 25 de la Magdalena. para el jueves día 14, cacerolada frente a Bankia a las 7 de la tarde en la Plaza Aragón. Y el jueves continúan las fiestas alternativas del barrio Torrero. A las 7 de la tarde habrá una charla con Alfredo Bonano en el Centro Social Ocupado Quique Mur en la Plaza de la Memoria Histórica, y a las 8 y media un documental, El Baobab de Piedra, en la Asociación Vecinal Venecia en la calle Granada. Y como hemos comentado antes con los compañeros de Stop Estigma, a las 7 de la tarde en la Vía Láctea, fiesta persona, fiesta contra el estigma de la enfermedad mental, con recital de poesía con Cristina Jarboles, teatro crap, rifa de objetos imposibles, tapeo, humor y muchas otras cosas. Ahí estaremos y no pierdas oportunidad de poner cara y de charlar, conocer en persona a la buena gente de Antena Dislocada y de Stop Estigma. Ahí estaremos en la Vía Láctea este jueves. Y para el viernes 15, antes de daros cuenta del fiestón de la Madalena y el resto de actividades de la Semana Cultural de la Madalena, fiestas alternativas de Torrero, a las 8 y media de la tarde proyectarán el documental La Nakba Permanente en la Asociación Vecinal de Venecia, en la calle Granada. Y también el concierto de Interluda, el concierto presentación de su último disco, A la Deriva, a las 9 de la noche en la Sala López, junto al otro grupo Camille. Y sin más dilación, porque todavía no ha venido José el Jazz Bass, os vamos a leer todo lo que va a haber de el 15 al 17 de junio, al menos, ¿no? El primer fin de semana de la Semana Cultural de la Madalena. 25 años tomando las calles. Menudo programa. Si os pasáis por la Madalena en cualquier local, veréis las 8 páginas de programa de fiestas por las dos caras. Impresionante. Mi enhorabuena a toda la gente. Y comenzamos con nuestra fiesta, viernes 15 de junio. A las 5 y media, Dibuja la Radio, celebración de los 12 años de la Enredadera de Radio Topo, entre ciclo calle Pedro Liñán número 8, organizado por este programa, La Enredadera. A las 7 de la tarde, presentación del libro Memorias de la Tierra de Miguel Brieva y charradica sobre TVOs con el propio Miguel Brieva, con Azagra, Revuelta, Isa y el colectivo Mala Vida, también entre ciclo y organizado también por La Enredadera. A las 7 se presenta la novela Cándida de Isabel Lizarraga en La Pantera Rosa. A las 8, inauguración de la exposición en el Cubo de las Artes, organizado por La Colmena. A las 8, microteatro con microbocado y microtrago con Céline Renoir, con extracto de cuentos de mujeres en el bar La Otra. A las 9, cantautoradas con Diego Escusol, entre ciclo calle El Niñán número 8. En verdad nuestra fiesta seguida, desde las 5 y media hasta las 11, pero bueno, nos la han partido en tres cachos, pues mejor, así se lee más veces. A las 9, inauguración de la exposición fotográfica Miradas 2 en Aflama. A las 9 también, teatro El Ombligo de los Limbos presenta A veces cogería un cuchillo y rajaría el cielo. En la Asociación Cultural La Colmena, entrada 5 euros. A las 9, a partir de las 9 más bien, verbena enlatada en la Plaza de la Madalena de la Coordinadora Antifascista de Zaragoza. A las 10, octavo cross nocturno de la Madalena, con salida desde la Plaza de la Madalena y llegada en merendola en el Parque Bruil. La inscripción vale 2 euros. A las 10, concierto de Fabiana Boer y Leandro Yacu en el Refugio del Crápula. Y termina las actividades del viernes a las 11 con un cuentacuentos erótico, lésbico, gay, transexual, bisexual, a cargo de Pido la Palabra en la terraza del Centro de Historias. Organiza Towanda. Esto solamente el viernes. Pasamos al sábado 16 de junio. A las 11 de la mañana, encuentro del 15M Aragón en el Parque Bruil. A las 11, rally fotográfico por el barrio desde Aenrestida, que se reinaugura para estas fiestas. A las 11 también, taller plástico y teatral infantil sobre diversidad en la terraza del Centro de Historias, organizado por Towanda. A las 11, 12ª bicicletada por el casco viejo, también para defender el medio ambiente, con salida de la Plaza de la Madalena. Organizan, como cada año, Recicleta AMAI, Ecologistas en Acción y la Ciudad de las Bicis. A las 12, taller infantil a partir de 5 años, ¿qué es eso de la comida ecológica? En la Biblioteca María Moliner. Apuntarse en la biblioteca y organiza el AMPA de Tenerías y la biblioteca. A las 12, Pasacalles Bermuda, inauguración de la Semana Cultural con Grupo Osmo Chales, desde la Plaza de la Madalena. A la 1, Bermú Cumbianchero con DJ Bobusán, en el Bar La Virosta. A las 2 y cuarto, miniconcierto de Fabiana Boer y Leandro Yacu en la Pantera Rosa. A las 4:30 la primera comida popular en Plaza San Agustín, cocinada por La Revuelta. A las 2:30. Que a las 2:30, dicho, pasamos, a las 2:30. Pasamos un hambre. Que me se han ido los números. A las 5 de la tarde, sorteo de parejas del torneo de futbolín en Amán. Las inscripciones valen 5 euros por pareja y se pueden hacer en la Vía Láctea y bar al Socaire, o el mismo día en el lugar del sorteo. A las 6:30, decimosegunda ciclo nudista desde la Plaza San Francisco. A las 8, concierto de Sweet Cotton Blues en el bar Al Socaire. Y concierto de Alado Sincera a las 8 en Arrebato, por 5 euros. A las 8 también, microteatro con microbocado y microtrago, Pepín Banzo con show musical en el bar La Albada. A las 8:30, gran concierto, Esne Belcha, bla bla bla bla bla bla, pongo la cuña. Vigésimo quinta Semana Cultural de la Magdalena. Sábado 16 de junio a partir de las 9 de la noche. Concierto en la Plaza San Agustín con Esne Belcha. Ska, reggae, soul festivo y bailable desde Euskadi. Vaticano Rojo. Tributo a La Polla Records. Y dos grupos invitados. Vente y celebra 25 años tomando las calles. Los grupos invitados son Grooves, Barrel y el grupo de Escuela de Música de Zaragoza. A las 9, cuentacuentos eróticos LGTB con Pido la Palabra en el Refugio del Crápula. Y a las 10, concierto de Maniac en el bar Refugio del Crápula. Venga, paramos aquí, que ya está José del Jazz Bass. Vamos a dejarle que prepare toda su sesión de jazz para acabar muy bien el fin de semana. Ni que decir tiene, os esperamos a todas el viernes 15 de junio desde las 5:30 de la tarde hasta las 11 más o menos de la noche, entre ciclo. No faltéis, venga, si nos conocéis, apoyáis La Enredadera, disfrutáis de Miguel Brieva, de Azagra, de Isa, de Revuelta, de Malavida, de Diego Escusol, disfrutéis con nosotras, con nuestros colaboradores, y el próximo domingo volvemos con la actuación, la presentación de Rodrigo y los Comballos, Daniel Rabanaque, esta propuesta de poesía y flamenco para celebrar los 12 años de La Enredadera. Y si esta semana os inspiráis, ya sabéis que nos podéis enviar vuestros dibujos sobre la radio, podéis dibujar la radio y enviárnosla a laenredadera@no50.org o al apartado de correo 6032-50080 de Zaragoza. Como siempre, ha sido un verdadero placer. El próximo domingo volvemos, nos vemos el viernes, os dejamos con José del Jazz Bass. Muy buenas noches. Un pletórico para todas. Salud, amor y rebeldía.